sólido futuro. Buenas noches, estás escuchando Colmenas Tapizadas en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, si nos escuchas en directo en Zaragoza. Y desde el pasado miércoles lo puedes hacer también todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde en Radio Almaina, algo que hemos conocido esta semana y que evidentemente pues nos hace bastante felices. Sí, la verdad que nos llena de satisfacción. Estamos contentísimas de que se escuche Colmenas Tapizadas en Granada. Ya sabéis que, como es habitual en el Colmenas Tapizadas, siempre hay un hilo conductor. En este caso, os lanzamos una pregunta que vamos a intentar responder. ¿Pudo Margaret Thatcher cambiar el rumbo del punk? Es una pregunta que no sé si vamos a saber responder en una hora, pero vamos para allá. Dibujemos un pequeño mapa temporal, lo primero. Margaret Thatcher se convierte en la primera ministra del Reino Unido en la primavera de 1979, después del denominado invierno del descontento. En ese invierno, el Reino Unido alcanzó la cifra de paro más alta vista tras la Segunda Guerra Mundial. Todo después de unos tibios gobiernos laboristas, el de Harold Wilson y después de James Callaghan, que este último, acorralado ya por huelgas, movilizaciones sindicales, en lugar de afrontar los problemas, pues seguía escurriendo el bulto. Y a la pregunta de un periodista sobre qué medidas iba a tomar en una crisis que aparentaba ser sistémica dentro del Reino Unido, respondió: ¿crisis? ¿Qué crisis? UK Aquello fue el espaldarazo definitivo que necesitaba Maggie Thatcher para terminar venciendo en unas elecciones que el laborismo había perdido ya hacía meses. La llegada de Thatcher al gobierno supuso privatizaciones, desregularización del mercado y una guerra abierta contra los sindicatos. Una declaración de intenciones cargada de un lenguaje mordaz, racista y agresivo. El mismo que le había llevado a Downing Street. ¿Pero qué estaba pasando en el punk en este que era ya su tercer cumpleaños? Lo cierto es que a los abanderados del punk de primera ola británica estaban o bien perdiendo la atención del público o bien perdiendo energía y creatividad. Todos menos quizás uno de los grupos emblemáticos de aquel 1976, The Clash, que lanzaban en 1979 uno de los mejores discos de rock de toda la historia. Sorprendente que de esa primera ola del punk, el grupo que consiguió no perder la atención del público era el que desde el principio me mostró un mensaje más político, más social, pese a las críticas de sectores más radicales, ¿no? Como os remitimos, si queréis, a escuchar nuestro programa sobre King Mob, en el que criticaban abiertamente a Joe Strummer. Pero bueno, además de este London Calling, 1979 será una fecha de grandes discos de punk y sobre todo de grandes primeros discos. En ese año, Sam 69 publica su primer larga duración. También lo harán los Chelsea, lo mismo que Angelic Upstarts, Steel Little Fingers, The Rats, Undertones, UK Subs, Joy Division, Tubeway Army, Specials, Dickies, una lista increíble. Una lista de discos interminable, de la que sobre todo sorprende comprobar que muchos de esos primeros discos siguen siendo magníficos. Pero lo que es realmente llamativo es la pluralidad de estilos. En 1979 supone la atomización del punk en diferentes corrientes que continuarán vivas hasta nuestros días. Escuchemos en una sola pista varios ejemplos. En este pequeño mix que os hemos preparado, las primeras serán las Slits, luego Public Image Limited, tercero serán los Crass y por último los Cockney Rejects. Las cuatro canciones fueron grabadas en 1979. Aún teniendo claro que a todos estos grupos los consideramos punk, lo cierto es que empezaba a haber grandes diferencias de sonido entre las bandas. Sí, unas diferencias musicales que venían acompañadas además de un auge de las subculturas. Entre 1978 y 1981 es el momento a lo mejor de eclosión de las subculturas en el Reino Unido, el de mayor eclosión. Y ya no solo en Londres, que es lo que solía ocurrir en, pues tanto con los mods como, como los skinheads o después con el punk del 76, sino que es en todo el Reino Unido. Todo el Reino Unido comenzaba a estar plagado de mods, además con la estética que hemos asumido ahora, ¿no? De parcas verdes, parches de Diana roji, azul y blanca. Y pues skinheads con la estética que hemos asumido desde estas fechas, el rollo del Northern Soul empezaba a estar entonces otra vez en un nuevo auge, y el rollo punk comenzaba a disgregarse y del color empezaba a aparecer mucho más el negro, pelos de punta, crestas. La verdad es que 1979 supuso el aparecimiento de nuevas etiquetas también en lo que escuchaban estas subculturas. Y a partir de ese año y durante 1980 empezaremos a escuchar términos como ska revival, two-tone, mod revival, oi, street punk, anarcopunk. Continúas escuchando Colmenas Tapizadas. Si lo haces desde Zaragoza, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Y como novedad, si nos escuchas desde Granada, lo haces a través de Radio Almaina en el 88,9. Perdón por la resaca. Si nos escuchas desde Granada, lo estás haciendo a través de Radio Almaina en el 88,5 de tu frecuencia modulada. Que sepas que en el programa de hoy estamos tratando de responder, o eso creemos, igual os podemos dar algunas pistas para poder responder la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Margaret Thatcher cambió el rumbo del punk? Sí, estamos en ello, vamos poquito a poco. Estamos ya cogiendo algunas claves. Hace un ratito, antes de que os nombrásemos las radios desde las que nos podéis escuchar, sonaban los Long Tall Shorty, una de las bandas de mod revival que surgieron, pues influidas por la primera oleada punk, que también grabaron su primer disco en 1979 y que venían un poco siguiendo la estela que abrieron The Jam. Además del mod revival, hemos hablado también del ska revival y aquí vamos a detenernos unos minutos. El ska revival es la clara muestra de que el punk de 1976 fue un poco el impulso que el rock necesitaba en muchas de sus vertientes. En este caso, para el impulso del ska que estaba contribuyendo desde la aparición del punk a una segunda oleada skinhead británica. Tanto el Revival Mod como el Ska Revival y la Two-Tone traerán consigo un auge de las subculturas de los 60 británicas, y todo ello como consecuencia del punk. Ese auge además incluirá dentro de la movida a inmigrantes jamaicanos, que en un momento de crecimiento del fascismo pues tendrá bastante importancia a la hora de generar una corriente antirracista dentro de diversas subculturas. Pero volviendo al asunto que nos interesa, ¿de qué manera está influyendo la llegada de Margaret Thatcher como primer ministra al punk? Vamos a volver un momento, unos minutos atrás, a una pista que sonaba, en la que hemos hablado que sonaban las Slits, Public Image, Crash y Congi Reyes. Creo que en esa pista intentábamos mostraros que como que el punk empezaba a ir en diferentes direcciones, ¿no? En poco menos de 3 años, bandas como las Slits, que grababan su primer disco en 1979, estaban llevando el punk a otra zona inexplorada, entrevedada con el reggae, ¿no? Con un productor jamaicano, con unos sonidos mucho más caribeños. Y por otro lado, nada más sonar las Slits, sonaban Public Image, el propio John Lydon, antes conocido como Johnny Rotten, experimentaba con sonidos muy diferentes, ¿no? a los que había lanzado con los Sex Pistols. Pero sin embargo, en el otro lado de la barricada cultural, si los Pistols habían cantado sobre la anarquía, los Crash prácticamente vivían en ella. Y hemos terminado esa pista de cuatro canciones y cuatro grupos con los Congi Reyes, unos tipos que empezaron siendo producidos por Jimmy Pursey y que amenazaban tanto en las letras como en la vida real, en las calles. Así que el punk, como vemos, estaba atomizándose. Bueno, muy bien, pero vamos a ver si centramos un poco el tema, porque yo igual hasta me he perdido un poco. ¿Qué tuvo que ver la Thatcher en esta radicalización? Bueno, pues es que es una pregunta compleja de responder. Creo que estamos dando pinceladas de lo que estaba pasando en la calle, de lo que estaba pasando en la política y de lo que estaba pasando en lo que venía a ser la subcultura, ¿no? Juvenil. Aunque la reacción inicial del punk en 1976 fuera hacia la tibieza del gobierno, de los gobiernos de Wilson y de Callaghan, el final del gobierno de Wilson y el inicio del gobierno siguiente laborista de Callaghan, incluso llegaron a criticar abiertamente a unos sindicatos que consideraban blanditos con el laborismo. Lo cierto es que la lenguara Thatcher tuvo bastante culpa en la polarización política de los años posteriores a su investidura. I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown, my face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western World. Tracy Thorn, partícipe de los primeros años del punk y conocida por ser la cantante de Everything But the Girl, escribe en sus memorias: la politización parecía ser la norma y continuaría haciéndolo bien en la década de 1980. Incluso a medida que cambiaban los estilos musicales y muchas de las viejas batallas punk se quedaron atrás, para aquellos de mi edad, los ideales de finales de los 70 seguían siendo una fuerza impulsora. Hay diversas opiniones. Por ejemplo, Paul Weller, cantante de The Jam, hablaba de la transición de los primeros años del punk hacia la década de los 80 en una entrevista y decía: Inglaterra era una mierda, el mundo era una mierda. Yo tenía 18 años, lo de antes estuvo bien, pero luego llegaron los 80 y jamás en mi vida me había sentido tan fuera de lugar. No querría volver atrás por nada en el mundo. Después de algo bueno, siempre pueden llegar los 80. Colmenas tapizadas. Radio Topo. Pero quizás fue Penny Rimbaud, de los Crash, quien definió esta polarización política tras la llegada de la Thatcher al poder de una forma más expresiva. Creo que Thatcher fue una hada madrina, joder. Eres una banda anarquista que intenta quejarte sobre el funcionamiento de la sociedad capitalista y obtienes a alguien como la Thatcher. ¡Qué alegría! A partir de los 80, la radicalización no solo afectaría al punk. Thatcher crea una guerra artificial de la que nos venían hablando los Crash en esta canción que sigue sonando de fondo, por las Islas de las Malvinas. Desarrolla un programa de privatización de la vivienda pública, en la que, bueno, pues un programa en el que, medio engañando a la gente que vivía de alquiler en viviendas públicas, les obligaban a hipotecarse para vendérselas el propio Estado. Y se mete en una guerra abierta por el cierre de las minas. Tres gestos que simbolizaban una guerra abierta, de frente y radical contra la clase obrera británica. Shadows beneath the crowded door street. Look at their mouths, they're open wide. Shout for En la era Thatcher también creció el fantasma del fascismo en el Reino Unido. Sí, todo pese a que Maggie Thatcher llegó al poder rascando parte del voto que el National Front ya tenía en 1974, gracias a un mensaje racista. Y lo cierto es que con la llegada de Thatcher, esa, parece que el National Front se sintió algo de resquemor por esos votos que había robado. Y se radicalizó bastante, abrazando la tercera vía fascista y acercándose al nacionalsocialismo. Bueno, llevamos ya un rato escuchando canciones en contra de la Thatcher. Parece que nunca hubo un líder de un gobierno con tanta gente en contra. Los grupos que habían vivido el punk no necesitaron tiempo para calentar y entablaron una guerra sin cuartel contra la Dama de Hierro. Do nothing, and it shows what that you read in the press. Don't believe everything that you read in the press. Don't believe everything that you read in the press. Don't believe. Escuchábamos a Newton Neurotics y veníamos hablando de que, bueno, pues de si Margaret Thatcher ha tenido que ver en los sucesivos cambios del punk, ¿no? Con la llegada de la década de los 80. Bueno, en ese momento muchas bandas se apoyaron en el Do It Yourself para lanzar muchos mensajes en contra de Maggie Thatcher. Y alguno de esos singles pudo haber llegado a ser número uno de las listas, sobre todo en la época de las huelgas mineras de 1984 y 85, si no llega a ser por la censura de la BBC. Lo cierto es que Thatcher, aparte de cargarse, yo creo que el conjunto de la socialdemocracia europea, esto daría para varios programas, no para uno, sino para una serie de programas, cambió en sus primeros años el panorama musical británico, porque consiguió que se radicalizase el mensaje. El ascenso de Thatcher galvanizó a una generación de disidentes, pero su impacto a largo plazo en la cultura británica aseguró que, a pesar de algunas excepciones notables, entre las que podemos tener pues a Billy Bragg o a The Clash, o algunos grupos incluso más modernos, como pueden ser uno de esos grupos fetiches de colmenas tapizadas, que son los Pulp, hay grupos británicos que han mantenido ese odio visceral tanto a lo Tory como a la herencia de Margaret Thatcher. Lo cierto es que esa lucha no ha durado interminablemente y que, como estuvieron de juntar las filas a principios de los 80, no han vuelto a estar. En todas las luchas hay bajas y probablemente la baja más notable sea la de Morrissey, que ha abrazado el conservadurismo más rancio, bueno, de una forma ridícula. En fin, es que hay gente que envejece bastante mal. Pero bueno, vamos a olvidar a este tipo, y que gracias a sus actos, o sea, no volveremos a poner nunca a los Smiths. Y vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta que nos lanzábamos. ¿Ha cambiado Thatcher el punk? Pues bueno, puede ser que en el caso del punk la llegada de Thatcher supuso una radicalización que convergió con algo que ya estaba pasando en las calles, en la cultura punk, y que es cierto que a partir de la llegada de Thatcher pues nace el anarcopunk, nace el street punk o el oi, como lo queramos denominar, y es probablemente el impulso de ese punk de la generación UK 82 que tanto nos ha gustado aquí en el Estado español. Creo que sí, yo personalmente creo que sí, que la llegada de Maggie Thatcher dio un vuelco en el punk. Thatcher, who as Margaret Thatcher was Britain's first woman prime minister, has died. When Margaret Thatcher dies, there will be no tears. Save your sorrow for the people that she stomped for years. She tortured not the one, but with a vicious hate. So when Margaret Thatcher dies, let's celebrate. And I say, hey, ho, here goes. Tell everybody that we know she's gone. Color me with love. Yeah, build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Nobody cries. The day that Margaret Thatcher dies. The day that Margaret Thatcher dies. Wanna give her a state funeral? Well, that's just great. Ironic, 'cause she left us in a sorry state. school instead. The only reason that I'll go is to make sure she's dead. I say, hey, ho, here we go. Tell everybody I know she's gone. Color me with love. You build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Bueno, pues hasta aquí. Colmenas tapizadas. Un domingo más, ¿cuántos llevamos? Este es el octavo episodio. Muy bien. Y nada, deciros que ha estado sonando un disco que cumple 40 años. Ha estado sonando de fondos mientras hablábamos, que es el London Calling de The Clash. Y además ha estado sonando en el día que se cumplen 17 años del fallecimiento de Joe Strummer. Y bueno, recordaros que nos podéis escuchar en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en directo, en la repetición, esperamos que muy prontamente también. También los miércoles en Radio Almaina, en la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Que nos podéis escribir contándonos lo que queráis en el correo electrónico colmenastapizadas@gmail.com, que nos gusta mucho también que nos abordéis por la calle y que nos comentéis lo que os parece el programa, aunque nos pongamos un poco rojas de vez en cuando. Y nada, que nos hagáis casito en las redes sociales, que para eso están las redes sociales, para sentirnos un poco halagadas y halagados cuando a alguien le gusta lo que haces. Y nada, deciros que bien muerta está Maggie Thatcher, bien muerta estará, que su herencia creo que la estamos todavía arrastrando, que tenemos gente que nos gobierna en ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos centrales, gobiernos europeos, etc. Vive mucho de la herencia de esta señora y que queda mucho por hacer para tumbar este neoliberalismo, así que ponerse las pilas, que va a ser duro lo que no viene. Pero bueno, que también ahí estaremos, ¿no? Como decía el de Crash, jolín, que mejor que me he encontrado esta tía y mira lo que he hecho, ¿no? Sí. Y además los Crash que lo hacían en el día a día, que no solo decían que lo hacían. Y bueno, ya, y como sigue sonando Pete Willy, queremos decir que a todos estos liberales que nos gobiernan, tanto en este ayuntamiento de Zaragoza como en otros sitios, celebraremos su muerte. Margaret Thatcher has died at the age of 83. She reportedly died of cardiac arrest in her headquarters in Lincolnshire, England, on Friday. Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. ¿Estás escuchando? Colmenas tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the dad was low. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money.